Lo mejor del tango en ¿Te acordás, hermano? Con Roberto Contreras en Radio Puente Alto 107.7, la cima del dial.